Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Volvemos al Enredando las Mañanas, esta vez desde Córdoba, por Radio Suma La Turba, para toda la RNMA a nivel nacional. Y así es como volvemos, ahora le damos el pie a nuestra locutora del día de hoy, Lucrecia Fernández. Uy, con nombre largo y todo, después del tema que puso nuestro operador, que es quien precede la palabra, es un poco difícil recuperar la seriedad periodística. La verdad que no había escuchado nunca esa versión de ese tema particularmente. Bueno, las fuleras desde Buenos Aires les mandamos un beso. Bueno, sí, muy linda la versión de todas maneras, me gustó mucho. Le mandamos un beso. Como les comentábamos en los temas, vamos a estar hablando de lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación, donde se realizó una audiencia pública por la situación de los 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y estamos en comunicación con Juan Sicale, él es de Correpi, él fue uno de los que integró este panel, una movida que fue organizada desde el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, una audiencia pública en la sala número 2 del segundo piso del edificio anexo, donde se trataron diversos temas de la terrible situación que aún continúa y que está viciada por un montón de temas, desde lo legal, desde la investigación, desde las responsabilidades políticas y desde la terrible situación de eso que nos marcó en ese momento y que fue como un sombrío fantasma que vino a decirnos que la continuidad de la represión estaba intacta independientemente de los discursos que desde los espacios oficialistas quisieran tener para con el tema de los juicios, haciendo una especie de lavada de cara. 8 años después, con un intento de reconciliación de las Fuerzas Armadas con el Estado, por no decir una reconciliación real y concreta, tanto con Berni como con la Asunción de Milani, estamos a 8 años sin Julio López, y para eso estamos en comunicación con Juan Sicale. Juan, ¿nos escuchás? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Juan. Ayer estuvo, varios legisladores, estuvo Del Caño, estuvo López, estuvo Stolbizer del GEN, López del Partido Obrero, Del Caño del PTS, estuvieron ustedes desde Correpi. Contanos cómo estuvo la actividad, de qué se trató, qué ejes puntualizaron en la audiencia pública. Bueno, fundamentalmente, hubo un informe primero de los compañeros de Plenaria de Verdad y Justicia, donde, por supuesto, se volvió a denunciar la segunda desaparición de López ya a 8 años, ¿no? Entre las cosas que se denunciaron fueron los que de los 18 represores denunciados por López, ninguno de ellos fue hasta ahora interrogado. A su vez, se habló de la famosa agenda que le secuestraron a Checolás, que tampoco nunca se indagó. Y se responsabilizó de toda esta situación al aparato represivo del Estado. Fundamentalmente, las intervenciones fueron de las madres línea fundadora, a partir de Nora Cortiñas y otras más. Estuvieron presentes la FUBA, la tendencia piquetera revolucionaria, Margarita Stolbizer, como escuché que vos la nombrabas, Del Caño y otros diputados de izquierda, trabajadores no docentes de la UBA, estuvo ATE de la zona sur de Lomas de Zamora, y también participó una madre de los presos de ATE de Santa Cruz. Te nombro esto porque es un espectro bastante amplio, y juntamente con eso también participó Correpi, ¿no? Te nombro esto porque, bueno, fue un espectro bastante amplio y, bueno, no quedó circunscripta la audiencia solamente a los 8 años de Julio López, sino que ahí se estableció que, bueno, en última instancia, si bien si Julio López es un símbolo en sí mismo por ser 2 veces desaparecido, uh-huh, también es el símbolo que representa trágicamente a los más de 200 desaparecidos en democracia que hasta el momento existen en nuestro país. Bueno, por supuesto que se hizo hincapié de que esto es responsabilidad exclusiva de un Estado represivo, y juntamente con esto pudimos unir algunas cosas, porque la madre de ATE presos de Santa Cruz, ella justamente comentó que están presos porque luchar por sus justas reivindicaciones, fundamentalmente el tema de paritarias, y el motivo de estar presos es por posibilidad de profugarse. Entonces ahí unimos desde Correpi con esta madre, como, digamos, a los presos por luchar hay peligro de que se profuguen. Pero teníamos muy fresco recién el caso de John Camafreitas, un chico de 18 años que fue asesinado por el policía del federal Naredo, y este estuvo hasta último momento en funciones, en libertad. Y por eso se escapó. Y por eso precisamente se escapó. O sea que los que pertenecen al aparato represivo del Estado son enjuiciados, pero son enjuiciados en libertad. Mientras los luchadores son enjuiciados, pero los enjuician con manteniéndolos en las cárceles de nuestro país, ¿no? También ahí se habló de los 5.000 procesados, más de 5.000 procesados por luchar. Se habló de los más de 4.000 asesinatos en democracia, de los cuales 2.500 han sido en la llamada década ganada, y que cada 28 horas en nuestro país está matando a un pibe. Uh-huh. El famoso gatillo alegre que hablaba Rodolfo Walsh es lo que hoy nosotros conocemos como el gatillo fácil. Un claro ejemplo de continuidad. Walsh escribió ese texto en el año 67. Exactamente. Bueno, la idea es hacer una nueva presentación por parte de los diputados que están en el Congreso y otros que acompañan, y organizaciones que acompañan, una nueva denuncia, porque lo de López es algo que claramente el gobierno y el Estado se ha desentendido totalmente, uh-huh, y quienes aportan datos son los abogados, digamos, que siguen la causa de López. Pero, bueno, acá se da una cosa muy paradójica. Ahora, en estos momentos, se han puesto 2 abogados, los cuales han dado vuelta a las responsabilidades, y ahora no es ni responsabilidad del Estado ni de la justicia argentina la desaparición de Julio López o el cuidado de Julio López, sino que esa responsabilidad se la han endilgado a los abogados de derechos humanos. Esta denuncia es muy grave, y es doblemente grave y tristemente grave, porque está firmada también por la familia de López. Sí. Que es realmente algo trágico, ¿no? No se puede, a veces, digamos, en nuestro sano entender, resulta difícil pensar que la familia López en realidad lo está haciendo desaparecer por tercera vez desde el punto de vista político y ideológico a su propio padre, ¿no? Uh-huh. Esos fueron en líneas generales la reunión de ayer. Hoy a las 6:30 de la tarde se hace otra reunión ya para preparar la marcha de mañana. Las dos marchas, bueno, marchas se van a hacer en todo el país, pero uh-huh, las dos marchas más significativas van a ser la de mañana en Buenos Aires y, bueno, y la de la ciudad de La Plata, que es la histórica marcha y la más grande. Sí, bueno, casualmente con lo que vos comentabas, ¿no? Este tema de lo simbólico de la desaparición de López, no solamente el hecho en sí mismo, sino de lo que implica un gobierno que en gran parte capitalizó con una supuesta política de derechos humanos a través de la memoria de ayer y obviamente no de la represión de hoy, cómo el grado de invisibilización que tiene en el Congreso, hubo en ese momento en esa audiencia que era de público conocimiento algún otro tipo de representante del gobierno, ha habido respuestas en algún momento durante estos 8 años reales y concretas del gobierno y del Estado, o incluso del mismo secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda, quien, recordemos, tenía bueno cierta información al respecto, como también lo tuvo con el caso de Milani. O sea, ¿hubo algún tipo de respuesta alguna vez o en esta audiencia? Es un caso como comúnmente se dice en la justicia, cajoneado. Uh-huh. O sea, no hay ningún tipo de investigación, no hay ningún tipo de información. Por eso te decía, digamos, que los aportes que se hacen de aquellos abogados que están siguiendo el caso y de las organizaciones que estamos detrás del tema de Julio Jorge López. Después, por parte del gobierno y del Estado, no hay ningún tipo de esclarecimiento sobre el caso, no lo tratan, digamos, es algo para ellos ya olvidado, ¿no? Y en relación a las presentaciones masivas que se realizan, no solo a modo simbólico, sino también a modo jurídico, de habeas corpus cada vez que se cumple un año más de la segunda desaparición de Julio López, ¿en algún momento se ha realizado a través de estos habeas corpus la movilización de alguna investigación de paradero? No, para nada. Al contrario, inclusive nosotros hicimos acá en Buenos Aires una presentación de habeas corpus, y lo que hicieron fue derivarla a la ciudad de La Plata, que fue el lugar, digamos, donde desaparece Julio López, y bueno, y ahí murió y nunca hubo ningún tipo de contestación, diciendo, digamos, que acá la justicia de Buenos Aires no puede intrometerse en ese tema, lo deriva a La Plata y La Plata no hace, el Tribunal de La Plata no hace absolutamente nada. O sea que todo cae en saco roto, ¿no? Es imposible esperar algo por parte de ellos. Al contrario, lo que tratan es de invisibilizar el tema. Por eso, bueno, la actitud nuestra de visibilizarlo cada vez más, ¿no? Exactamente. Y bueno, además de poder unirlos, digamos, a las cuestiones del presente, que eso fue una cosa muy importante, creo, en la audiencia de ayer, ¿no? Porque estuvo presente en todas las intervenciones de los compañeros, digamos, que los desaparecidos de ayer, los desaparecidos de hoy, los reprimidos de hoy, los reprimidos de ayer, hay una unidad que es incuestionable. Que es algo que sigue y persiste, digamos, con otros métodos, pero sigue. Tuvo también, por supuesto, como vos te escuché decir, la denuncia sobre Milán y Bernie, y las represiones permanentes a todos los luchadores, fundamentalmente de las automotrices, bueno, ahora el cierre de Donnelly. Es algo de nunca acabar, ¿no? Este gobierno, digamos, como vos decías, se dice ser el gobierno de los derechos humanos, pero es el gobierno que menos ha respetado los derechos humanos de hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, por lo que nos comentás de lo que fue la audiencia pública. Esperamos que las jornadas a nivel nacional de mañana sean una muestra más de la lucha y la visibilización de estos casos. Así que muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y estábamos entonces en línea con Juan Sicale de Correpi. Él estuvo ayer en la audiencia pública del Congreso a 8 años de la desaparición de Julio López. Recordamos que mañana va a haber una serie de marchas, actividades y movidas en todo el país. Aquí mismo en Córdoba se va a estar realizando una actividad abierta y una concentración en la ex Plaza Vélez Sarsfield, allí frente al Patio Olmos, conmemorando una vez más la terrible situación que se vio con Julio López, que es un símbolo, exactamente como lo comentaba Juan, como lo comentábamos nosotros al principio, de un empoderamiento de este Estado hacia los supuestos, como una supuesta lucha de los derechos humanos que en realidad no se respetó en estos 10 años, y las cifras y las circunstancias hablan por sí solas.